sango janina boti bana Esengo esalinga kati ya motema mama janina Basi nini ezanga lifuta wana mokili ngoya bato Nzambe aponi bino tata na mama mapasa iyao Janina Boyo na buketu Bana Bana nsumi Doloba Utumpe sili Na yeko yoka sango Janina boti bana Esengo esalinga kati ya motema mama Janina Basi nini ezanga lifuta wana mokili ngoya bato Nzambe aponi bino tata na mama mapasa iyao Kelele mama mapasa oh Janina Batela mpe okolisa boketu na mboyo Bakomande bato tondimio mama mapasa Kelele tata mapasa oh papa Bona muyoko sala kebali kozonga Boketu na mboyo souvenir Zambe aponiyo Bakomande bato tondimio mama mapasa Kelele tata mapasa oh papa Bola muyoko sala kebani kozonga Boketu na mboyo souvenir Zambe aponiyo